Hola, hola, cosmonautas, chicos y chicas de lluvia. Estamos acá iniciando ya una nueva sesión de vuestro programa Astrado. Ya estamos comenzando un capítulo nuevo. Este es el capítulo 17 ya. Décimo séptimo. Estamos ya empezando octubre, el mes telúrico aquí en Perú. Hartos movimientos sísmicos se espera, es lo usual por acá. Y bueno, están saliendo buenos discos por ahí. Por ejemplo, ha venido acá al nuestro país el chico de Sahra y Eva Mus y Tika, que no es otro que Cristian Galarreta, quien al parecer estará tocando pronto en algún centro cultural o algún point de la ciudad en Lima y quizás también al interior, en Arequipa o en algún lugar. Y bueno, eso es harto agradable. Bien, chicos y chicas de Menta. Vamos a empezar la sesión décimo séptima con Mouse on Mars, un maravilloso tema de su primer disco, Vulvaland. Es Frost, que es justo el track que abre aquel disco del 93 publicado por Too Pure. Y luego de ello pasaremos dos tracks alucinantes de lo nuevo de Arovane. Acaban de editar un disco llamado Vepalor. Y de ahí vamos a pasar dos tracks realmente buenísimos. Y el siguiente, y el set, perdón, que comenzará hasta terminará con Syphil, una versión de Aphex Twin a su track Time to Find Me. Bien, chicos y chicas, soy Wilder González Ágreda, transmitiendo desde Los Olivos, Lima Norte, Perú, y los dejo volando con Mouse on Mars. Disfruten. Bueno, astronautas, eso fue Syfy y su versión remixiada por Richard D. James, Time to Find Me, Slow Mix. Bien, vamos a continuar con el grupazo Tomorrowland, un grupo de space rock conformado por Steve Baker y Nick Brockney, de su primer disco Stereoscopic Sound Waves. Vamos a escuchar un ambiental track llamado Kepler Planet Harmonies del año 97. Es del Blizzard, del sello Darla Records de Estados Unidos. De ahí vendrá el proyecto peruano Rapapay con un track llamado Frisco de mediados de los 2000. Luego estaremos escuchando a Spectrum y su tema Confederate Dead, de su colaboración con Gene Dickinson o Captain Memphis. Vuelen, vuelen, vuelen y sean solo reales. ¡Woohoo! Thank you. divertimento. La mar es un líquido brillante. Las casas vacías del balneario. En invierno está vacío el césped y el cine que mata la melancolía. Ahora comienza la poesía de las flores en el campo nuevo de césped, que existe junto al césped amarillo y a la crujiente superficie, que es como la unidad del océano. Antiguamente supe que en verano, bajo la suave montaña junto a la choza, en una selva líquida y clara en sus brillantes hojas y abedules, y toda la edad que conocí del universo, las charcas del universo, el lodo del universo, el resplandeciente fango, los páramos, los jardines, la música suave y nocturna. Luis Hernández. Poema del siglo 30. Esta es la soñada coherencia que la paz de no recuerdo quién sea con vosotros, hermanitos del planeta Tierra, a 80 millones de kilómetros de Venus y algo así de Mars. En el astro hay cristales, cuarzo, colores, enredaderas, plenas de la flor. What's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? Cada día escribo peor el inglés, malo parlo, y la peor gestión es la que no se realiza. ¿Es esto poesía? Oui. Luis Hernández. Y bien, astronautas y cosmonautas, luego de escuchar estos hermosos versos del perdido poeta peruano Luis Hernández, vamos a pasar al siguiente set de Astrado, sesión 17, y comenzaremos con el proyecto electrónico local Ida, con uno de sus temas más brillantes, es Buscándote. Luego de Ida, vendrá el proyecto inglés Arcane con su hit Snow Joke de su álbum E. Y este set que viene culminará con Simple Minds, los New Wavers, con un track alucinante que me acuerdo que lo escuchaba cuando tenía 14 o 13 o 15 años. Viniendo del colegio, es See the Lights, hermosísimo tema y harto tripero. Es un pop realmente de avanzada el que vamos a escuchar ahora. Bien, chicos y chicas de aluminio transparente, los dejo ahora en compañía de Ida, Arcane y Simple Minds. ¡Flote! taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Is this a dream? Is this a dream? Or am I Bien, psiconautas, ahí estuvimos escuchando a Simple Minds con See the Lights. Antes estuvo Arcane, The Snow Joke, o Broma de Nieve. Y antes era Ida, de Perú. Bien, chicos. De paso, quiero agradecer a André Martial y a su amigo Jesús por permitirme seguir en contacto vía esta música tan hermosa, derramarla en vuestras mentes y corazones y demás piel vía la web de psiconauta.net. No se olviden que si no pudieron escuchar el estreno hoy sábado de 5 a 7, pues pueden oír las repeticiones durante la semana y pueden checar los horarios en que se repite este programa astrado en la propia web www.psiconauta.net. Bien, seguimos con el programa de hoy y ahora tenemos un recuerdo de los 2000. Viene con los afamados por aquellos días, La Lipuna, y un cover de los Slowdive, quienes esta semana han vuelto. Neil Hastiard y Rachel Gaswell han vuelto para algún par de conciertos en Inglaterra. Esperemos que reúnan a la banda, aunque por allí hemos leído que el sonido o la formación incluso que van a presentar los nuevos Slowdive post-2000 es más similar a Mojave 3, es decir, algo acústico y no tan shoegazero, guitarrero, noise, como eran su sonido, como era el sonido Slowdive tan recordado por muchos. Bien, La Lipuna estará covereando 40 Days, un tema del Softlocky, uno de los mejores temas de Slowdive. Luego tendremos a Audio Galaxia de Perú con un tema llamado Hire. De allí vendrá Flying Saucer Attack con su track Wish. Y el set siguiente culminará con el músico electrónico experimental Rolando Apolo y su track Ciclos, los Átomos, un track de un disco perteneciente a un disco que tuve el placer de publicar en mi sello Super Space, Telefásica. Y bueno, así va este set. Espero que lo disfruten mucho y bueno, los dejo volando alto con La Lipuna y 40 Days. I'm so high that I've lost my mind. It's the summer I'm thinking of. 40 days and I'm blown away. If I saw something good, guess I wouldn't worry. If I saw something good, guess I wouldn't care. I'm Chicos y chicas de aluminio transparente, eso fue Rolando Apolo de Perú. Y ya estamos culminando la sesión 17ª ya de Astrado. Y este último set comenzará con el hermoso proyecto de la República Checa, The Ecstasy of Saint Teresa, el éxtasis de Santa Teresa, con su hermoso track Alpha Centauri, de la época en que ellos todavía hacían shoegaze, le daban a las guitarras, pues luego se transformaron en más electrónicos. Luego de The Ecstasy of Saint Teresa vendrán los escoceses de la Mitri con otro track que escuchaba de Puber, casi es Nothing Ever Happens, de su disco Waking Hours. Después de la Mitri vendrá un grupo algo caleta o desconocido, es Plumbline, y que hacen un cover a un track de Catherine Wheel llamado Black Metallic. Sí, chicos y chicas, ese track Black Metallic en una hermosa versión por este acto de nombre Plumbline. Y el programa Astrado de hoy, de esta semana, terminará con el peruano Eva Mus, Cristian Galarreta, que está de vuelta acá en casa. Y bien, lo festejamos recordando su hermoso track del año 99. Algo que a muchos nos marcó, un sonido, un feeling realmente bello, poético, alucinante. Es la canción o pieza llamada Celesta, del disco doble Noika Koita del año 99. Esta canción viene en el volumen 2. Bueno, chicos y chicas de Aluminio Transparente, soy Wilder González Ágreda, quien ha estado transmitiendo todas estas bellezas y frutas y ciruelas supersónicas para todos ustedes desde acá Lima Norte, Perú, y me despido deseando que siempre estemos así, en lo más alto de todo este planetita. Bien, como decía un antiguo amigo, pues todo trato que no eleva, rebaja. Así que a seguir siempre alto arriba, más alto y más alto. ¡Nos vemos! Clocks put up signs saying position closed, and secretaries turn off typewriters and put on their coats, and janitors padlock the gates for security guards to patrol, and bachelors phone up their friends for a drink while the married ones turn on a chat show.

Come on.